Decía Mario Benedetti, ¿qué es en definitiva el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma y nos obliga a ser orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones, pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan la osadía y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago. Del infinito trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadora, tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos, carece totalmente de conciencia y sin embargo atrae, tienta, llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué fascina? ¿Por qué tienta? ¿Es menos que un azar, una zozobra, un argumento contra Dios? ¿Seduce por ser tan extranjero y tan nosotros, tan hecho a la medida de nuestra sinrazón y nuestro olvido? Es probable que nunca haya respuesta, pero igual seguiremos preguntando, ¿qué es por ventura el mar? ¿Por qué fascina el mar? ¿Qué significa ese enigma que queda más acá y más allá del horizonte? Y comenzábamos este programa dedicado al mar, a los océanos, con Dead Can Dance, algo así como La Muerte Puede Bailar, en Ocean. El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Oh, escuchamos recién a Led Zeppelin en Océano. Y este va a ser un programa muy salado y muy musical. Todos sabemos lo que es el mar. El mar ocupa el 71% de la superficie de la Tierra. Y el 29% es masa continental. Y el 29% es tierra. Ahora, de ese agua, el 96,5% es agua salada y se distribuye entre los océanos, mientras que el restante 3,5%, tan solo un 3,5%, es agua dulce, que se encuentra a nivel superficial en forma de ríos y arroyos, a nivel subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y cimas de montaña. El 69% del agua dulce se encuentra congelada. Si imaginamos por un momento que todo el hielo terrestre se descongela, el nivel del agua se elevaría aproximadamente 2,7 kilómetros. Y eso, si no nos cuidamos, está sucediendo. Colombia, Bomba Estéreo en Mar, lo que siento. La NASA publicó una nueva imagen tomada por investigadores que muestran la ruptura de una de las plataformas de hielo más importantes del mundo, localizada a lo largo de la costa oriental de la península Antártida. La estación espacial advirtió que la grieta en la capa de hielo, nombrada Larsen C, corre el riesgo de desintegrarse dentro de la próxima década y se convertirá en un iceberg de enormes dimensiones que provocará una suba considerable en el nivel del mar. La capa se está haciendo más larga, más profunda y más ancha. Se trata de la única de las tres barreras que componen la gran masa del hielo Larsen sin desintegrarse, que está compuesta por 112 kilómetros de largo, 90 metros de ancho y 530 de profundidad. You sent a photo out your window of Tokyo, told me you were doing fine. You said the cherry blossoms were blooming and that I was on your mind. But I couldn't make you out through the glitches, it's how it always seems to go. So we say our goodbyes over messenger as the network overloads. When the network overloads, you're my wonder, little wonder, off across the sea. You're my wonder, little wonder, won't you wander back to me, back to me. Fall asleep when you're waking. I count the hours on my hands, doing the math to the time zone. You're abs an unseen part of the plan. But if you won't be my bluebird returning, then I will be your evergreen, standing tall on your horizon, guiding you home. Guiding you home to me. You're my wanderer, little wanderer, off across the sea. You're my wanderer, little wanderer, won't you wander back to me. You're my wanderer, little wanderer, how I wish that you could see. Little wanderer, little wonder how I need you back with me, back with me. Dice Death Cab for Cutie en la canción Pequeño Vagabundo: eres mi vagabundo, pequeño vagamundo, a través del mar. You sent a photo out your window of Paris, of what you wish that I could see. But someone's gotta be the lighthouse, and that someone's gotta be me. And I hope your absence makes us grow fonder, I hope we always feel the same. When our eyes meet past security, we embrace in the baggage claim. When we kiss in the baggage claim. You're my wanderer, little wanderer, off across the sea. You're my wanderer, little wanderer, won't you wander back to me. You're my wanderer, little wanderer, how I wish that you could see. Little wanderer, little Y es nuestro vecino país, Brasil, con sus playas hermosas, por momentos envidiables, que tiene muchos artistas que le cantan al mar. Vamos a escuchar ahora a Alceu Valença, Cuando yo miro al mar. Brasil, el mar se está llenando de petróleo. Playas arruinadas, sufrientes corales que no se sabe si van a sobrevivir. Y en 1979, Jethro Tull, justamente en una canción que se llamaba Petróleo del Mar del Norte, advertía de los riesgos para la costa escocesa de los oleoductos que transportaban el petróleo desde las plataformas del Mar del Norte. De su álbum, Storm Watch North Sea Oil.